¿Cómo puede ser así? Tan hermoso y creativo, que me has hecho digno de mostrarte a ti. Solo sostendré. Conté.